Que nuestros delegados, si llegan a haber delegadas, no van a ser unos miembros del comité al uso, sino que van a estar constantemente en contacto con el resto de la plantilla, que no va a ser un coto cerrado, sino que la propia plantilla le va a dar la dinámica a la línea del comité. Y en esa línea pueden ser tanto en mejoras laborales como en proyectos de futuro de cara a la empresa.